Tradición musical. Un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. ¿Cómo están, queridos oyentes de Tradición Musical? Estamos iniciando una jornada más de buena música y también información. Darío Males les da la más cordial bienvenida a este programa de 60 minutos por los países de América Latina. Para el día de hoy ha sido pensado un programa con una propuesta de música de Centroamérica y de música de ritmos caribeños y también de nuestro Pacífico. Es así que vamos a estar con música de Panamá, de Guatemala, también con la música de Costa Rica y por supuesto con nuestros patrimonios sonoros, con nuestra música tradicional. Estábamos iniciando con algo de la cumbia tradicional de Panamá. Sabíamos que esta canción es un tema, este género musical es un bien cultural que es compartido entre Colombia y Panamá, y es por eso que estamos iniciando con algo tradicional, una cumbia que sabe que ciertamente se parece bastante a Colombia, pero también tiene sus diferencias. Una diferencia que está afincada en la identidad de la cultura panameña. Además, para el día de hoy la propuesta también es ir visitando esos países que les he mencionado a través de varias noticias culturales que suceden en sus localidades, que suceden en Tegucigalpa, que suceden en Panamá y también en nuestro Ecuador. Así que esa es la propuesta para el día de hoy. Les recuerdo que estamos saliendo por los 940M y también en la www.casadelacultura.gob.es. Todo esto a partir de las 14 horas y nos mantendremos hasta las 15 horas de la tarde con música y también información. En los controles tenemos el trabajo de Cristian Herrera, quien nos va a estar ayudando programando los temas del día de hoy. Así que bueno, arrancamos con esta información y les cuento que el primer país en ser invitado acá y también con la información y la música es Guatemala, debido a que en ese lugar, en ese país, la Fundación La Ruta Maya está presentando una exposición sobre la cultura maya, la cultura que está afincada en este país, y lo hacen a partir de la gastronomía. Lo hacen a partir de la gastronomía regional para conocer un poco sobre cómo comían, qué utilizaban la cultura maya en su tiempo, la cultura maya antes de la llegada de los españoles. Es así que esto lo están realizando en el antiguo colegio de la Compañía de Jesús, en donde hay cerca de 85 piezas arqueológicas que ilustran la importancia de la gastronomía prehispánica y que estará abierto hasta el 5 de enero del 2015. Se da cuenta un poco sobre esa triada fundamental de la comida de la cultura maya, que estaba integrada por el maíz, el frijol y la calabaza. Además de eso, también estaba acompañado por una bebida bastante tradicional de este sector de América, pero actualmente ya es mundialmente conocido. Se le conoce en el idioma maya como el caguá, o ya en español globalizado le llamamos chocolate. Estos son un poco los elementos fundamentales de la base de la comida de la cultura maya, que utilizaban bastante en sus ceremonias, en sus alimentos, en sus rituales también, antes de la llegada de los españoles. Es así que la colección comprende vasos con escenas en las que se involucran las comidas y bebidas, vasijas, esfinges, figurillas de personas y animales, así como también vasijas especiales y utensilios para comer y beber y servirse los alimentos. Todo eso, como les digo, se está realizando en el antiguo colegio de la Compañía de Jesús en la capital de Guatemala, y bueno, están exponiendo esta muestra hasta el 5 de enero del 2015. Bueno, ya les he hablado un poquito de Guatemala. ¿Qué tal si escuchamos algo de Guatemala? Nos vamos con nuestro segundo tema musical. estamos de regreso luego de habernos transportado hasta Centroamérica, hasta Guatemala, para escuchar algo de la propuesta que nos traía el grupo cultural Quetzals en la música tradicional de este país de Guatemala. Nosotros vamos a continuar con más música, pero a continuación es momento de hablarles de una de las provincias más visitadas por los quiteños y también más visitada por la población de Pichincha. Me refiero a Esmeraldas, una de las playas en las que cada verano, cada feriado se llenan de turistas, principalmente de la serranía norte de nuestro Ecuador. Y bueno, en ese lugar, en esa provincia verde, es donde la semana pasada se realizó la presentación del libro Los escenarios de intervención del trabajo social en tiempos de grandes cambios y graves crisis. Y esto se realizó lo realizó una docente de la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas, lo cual ya demuestra un poco el interés académico por desarrollar la literatura, desarrollar estudios y también textos que ayuden a prepararse de mejor manera a las nuevas generaciones. Es también por eso importante recordar a esta provincia verde que siempre nos recibe, siempre a los turistas recibe con toda su cultura, con toda su gastronomía, su música, y bueno, que también se ha convertido en un lugar ideal y también muy cercano para toda la gente que cuando tiene vacaciones, encuentra en este lugar un espacio donde pueden ir a divertirse con su familia o amigos, o encontrar a nuevas personas, nuevas experiencias con la cultura afroesmeraldeña. Es por eso que damos paso a esta cultura con su música y escuchemos a continuación un andarele. Tradición musical. El escenario de las culturas de Hispanoamérica. 60 minutos de información, cultura, entrevistas, eventos y más. Tradición musical. Y bueno, gente, estamos acá de regreso en este programa Tradición Musical, en el cual hemos pensado programar música con sabor a costa, con sabor a Caribe. Es por eso que estamos escuchando algo del Andarele, que se nos venía desde el Pacífico, desde nuestra querida provincia Esmeraldas, y desde ahí, desde ese lugar, nos vamos a dar la vuelta hasta el otro lado. Vamos a cruzar el continente, llegaremos al Atlántico, al Caribe, para escuchar algo de la música que se genera en Centroamérica, algo de la música tradicional que tiene esas fusiones entre el calipso y también las marimbas. ¿Qué tal si damos paso al siguiente tema que se nos viene desde Centroamérica? Buenas combinan aguazo. I want the perina. You want the everything. bueno, estamos acá de regreso en Tradición Musical. Les cuento que ya estamos en el minuto 25 de las 14 horas y nosotros acá continuamos con más detalles, más información cultural sobre los países a los cuales estamos visitando a través de su música. A continuación es momento de hablarles de un suceso trascendente para la historia cultural de Colombia, de nuestros hermanos del norte, quienes en estos meses, en estos días, han estado recibiendo un cargamento con cerca de 691 piezas arqueológicas que ellos lo recuperaron tras un litigio y un proceso de repatriación de piezas arqueológicas que lo realizaron en el Museo de América en Madrid, allá en España, debido a que la policía de ese país, del país ibérico, tras un seguimiento sobre un operativo contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas, lograron encontrar estos yacimientos de piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas de Tumaco, Tayorona, Calima y Quimbaya, todas de Colombia. Y bueno, este es en realidad uno de los grandes hallazgos que están llegando ya a Colombia y que sin duda van a convertirse en un gran atractivo para su cultura y también para que van a ayudar tal vez también a llenar un poco los vacíos históricos que a veces se quedan vacíos, ¿no? Y a veces algunos nudos sin sujetarlos bien en las narraciones históricas. Y van a ayudar un poquito de esto porque son cerca de 26 cajas de madera que llegan al Archivo General de Colombia, en los cuales ya van a poder irlos administrando y también investigando más a partir de estas piezas sobre las culturas, como les decía, Tumaco, Tayrona, Calima y Quimbaya, pertenecientes a Colombia y que abarcan entre las edades de 1600 antes de Cristo hasta el siglo XVI. Entonces, bravo por la hermana República de Colombia, quienes están recuperando parte de su historia a través de estas 691 piezas que están regresando a sus territorios y que en realidad nunca debieron haber salido. Entonces, vamos a recordar a este país desde la música de su Caribe. Vámonos con un mapalé desde Colombia. Ven, negrita, ven. Que va a empezar el mapalé. Voy, mulato, voy a gozar el mapalé. El mapalé. El mapalé. Bueno, bailando y bailando con el mapalé desde el Caribe colombiano, nos vamos con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya regresamos, no se despeguen de los 940M. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

bien, con algo de la música tradicional de Costa Rica que nos traía la rondalla de la Armada de ese país, es que estábamos iniciando la segunda parte de nuestro programa Tradición Musical. Y bueno, como les contaba, queridos oyentes, el día de hoy les hemos preparado un especial en el cual vamos a visitar cada país con su música y también con los eventos culturales que se han desarrollado, con los sucesos culturales que se han desarrollado en estos países que estamos visitando. Un ejemplo claro es en Nicaragua. Nosotros recordaremos que la semana pasada a nivel mundial se estaba conmemorando el centenario de Julio Cortázar y también que a nivel nacional estábamos recordando también el centenario de Pedro Jorge Vera el anterior 27 de agosto, en donde se realizó la reedición de su libro Los Animales Puros. Pero bueno, más allá de esas figuras de la literatura, también en Nicaragua existe otro escritor que también cumplía su centenario un 28 de agosto. Es por eso que en el Centro Nicaragüense de Escritores de este país se realizó una celebración, un recuerdo para recordar a un recuerdo para conmemorar la fecha, el centenario del escritor Julio Pasos Argelio, quien cumplía su centenario el 28 de agosto del 2014, 100 años, al igual que Octavio Paz, Julio Cortázar y Pedro Jorge Vera, escritores de América Latina. Bueno, y les cuento que Julio Pasos Argelio fue un poeta, narrador, dramaturgo y ensayista nicaragüense. Él integró el movimiento de la vanguardia de Nicaragua, y bueno, entre sus poemas más representativos encontramos Canto de la Guerra de las Cosas. Entonces ahí les tenía un poquito de las noticias culturales que suceden en Centroamérica y también específicamente sobre el centenario de Joaquín Pasos Argelio. Entonces, ¿qué tal si recordamos a este importante actor de la cultura de Nicaragua con su música? Nos vamos con algo de una música tradicional desde Centroamérica, desde Nicaragua. Que se unida del mundo entero a ti, a Dios. Y bueno, nosotros continuamos acá luego de escuchar este tema desde Nicaragua. Ya tenemos las 14 horas y 40 minutos, el tiempo avanza y nosotros acá seguimos compartiendo información con ustedes. Es momento de dar paso a la cultura manabita. Les cuento que la cultura de Manabí, la cultura manaba, es una cultura que está muy arraigada a las tradiciones orales, a las tradiciones también de las tradiciones agrícolas y también, por supuesto, se les conoce bastante a la cultura manabita porque entre ellos la oralidad está muy presente, al punto que tienen la palabra de los cuenteros una categoría trascendente en su sociedad. Decir cuentero a una persona es una palabra que para las personas adultas mayores es un sinónimo de respeto y dignidad. Es por eso que en esta ciudad, en ese sector de nuestro país, se ha realizado ya en algunas ocasiones, y la última fue, se realizó la 19ª edición del Festival Río Caña Tradición Oral, la Semilla y la Interculturalidad en Santa Ana Manabí. Esto se lo realizó en pasados meses como una iniciativa para poder recuperar las tradiciones de la oralidad, las tradiciones que se derivan del mundo agrícola y también, por supuesto, cruzarlas con las demás manifestaciones culturales de este sector. Es de ahí que nace su nombre, como les decía, el Festival Río Caña, Tradición Oral, la Semilla y la Interculturalidad en Santa Ana Manabí. Es muy conocido en el mundo entero que la cultura de la cultura manabita es que nacen los sombreros de paja toquilla y también todo ese círculo comercial y cultural, ¿no es cierto? Es por eso que en ese sector de nuestro país se ha generado y se ha formado el ensamble Tejedora Manabita, que vamos a dar paso a continuación con algo de su música. Va tejiendo su sombrero la manabita más linda. Qué finas que son sus hebras, tan finas como ella misma. Hay quien fuera Horacio y Drobo con el panal de su poesía para cantarte en aromas una canción de toquilla. Manabita, si es verdad que en tus vigilias tejes con aguas delgadas o en diamantes cristalizas ese sombrero tan leve, que más que sombrero es brisa, o es que tus dedos de pétalos de rosas, nardos y lilas están tejiendo un sombrero con rayos de luna india. ¡Esa tejedora, compadre! ¿Y por qué haciendo milagros aún mis ojos no te miran? En altar de tamarindo, entre oro, incienso y mirra, pues que acaso por robar al Creador sus maravillas, con que tejió las estrellas de los altares, te quitas y te encarcelan celosos tras rejas de Eucaristía. Pero no guarda silencio tus secretos, no me digas. Sigue en torno de esperanza, tejiendo sueños de almíbar y diciendo a labios quedos oraciones de ambrosía. Teje, teje, tejedora de dedos de clavellina. Teje, tejedora y une mis versos a tu toquilla. Qué honor escuchar algo de la música de Manabí. Ahí teníamos esas voces tan dulces, esa guitarra que ronroneaba también por ahí. Y bueno, es que es el talento que tiene nuestro Ecuador. Teníamos la participación del ensamble Tejedora Manabita, que aparte de la música, también a partir de su letra, nos cuentan la historia de este trabajo que se realiza en este lugar de nuestro Ecuador. Las tejedoras manabitas, y también que nos lleva también a la imagen mental de pensarnos los sombreros de paja toquilla, ¿no es cierto? Una de las características internacionales de nuestro país. Nosotros vamos a continuar con más música y seguimos con talento nacional. Damos paso al dúo Pasionato para escuchar un andarele en su versión de música popular y también académica. Así que escuchemos con atención. Thank you. estábamos escuchando algo del talento del dúo Pasionato, quienes nos traían en la interpretación de Marta Artola y Sandra Durán este Andarele. Y bueno, nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa y agradezco su sintonía y también hago la invitación que sigan en compañía de los 940M y también que nos acompañen el día de mañana a partir de las 14 horas. Se viene ya el Dial de los Sentidos y acá agradezco el trabajo de Cristian Herrera en los controles y en la conducción. Les acompañó Darío Males. Espero que tengan una buena tarde y les vamos a dejar escuchando un pequeño temita de Max Berru y luego sí, ya se viene el Dial de los Sentidos. De mi vida, no te olvides de este amor que serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no te olvides de este amor que serás correspondida. Te quiere como a ninguna. Ay, Carmen, tea cuando estés bajo la luna. Recuerda quién te quiere como a ninguna. En noches de desvelo del gallo escucho cantar. Recuérdalo, Carmen, tea, que tú me hiciste llorar. En mi noche de desvelo del gallo escucho el cantar. Recuérdalo, Carmen, tea, que tú me hiciste llorar. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Malo. Tradición musical.